que corresponde a continuación a Constanza Luán. La curamilla. En un lejano pueblo vivía una muchacha de rasgos pobres, pero muy hermosa. Se dice que cuando ella se iba a bañar al río salía la curamilla, que era una piedra preciosa de oro puro, que solo le hacía caso a ella. Tan famosa se hizo esta leyenda que un forastero decidió tener la curamilla, utilizando así a la muchacha. Cuando este llegó al río, se quedó impactado por la belleza de esta y no le importó la curamilla y decidió llevarse a la muchacha a tierras muy lejanas para nunca más saber de ella. Desde ahí que no se ha conocido el paradero de la curamilla, nunca más se ha visto. Se dice que cada que el que llega a tener un trozo de ella se le brindará paz y mucha fortuna.